Queremos dejar un saludo muy cordial a todos los amigos que están conectados en las redes, un sinnúmero de pastores también predicando la palabra de Dios, la mayoría de habitantes aquí en nuestro condado de Los Ángeles, a fuerzas tener que estar recluidos en los hogares y sin embargo la oportunidad de poder acceder a escuchar la palabra de Dios. Amigos, lo que quisiéramos compartir es esperanza, certeza, tomando la palabra de Dios como nuestra base, nuestro fundamento, pensando que tenemos un Dios todopoderoso que está por encima de toda calamidad, de toda incertidumbre. Él sabe lo que hace, está profetizado en la Biblia situaciones como las que estamos viviendo actualmente, tanto de la aparición de esta pestilencia que nos tiene a mal traer a muchos, tanta inseguridad, temor también, algunos que ya contrajeron esta plaga, esperando que aparezca el milagro de una curación de la vacuna o la intervención poderosa de Dios, todo lo cual puede ocurrir en los tiempos que Dios así lo establezca, pero que por encima de todo tengamos paz, calma, confiando en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tiene Dios para decirnos en nuestro tiempo? En primer lugar, amigos, el título del tema nos va a anunciar que Dios tiene un plan, pero necesita que el hombre también colabore con él, que él reaccione. Y el título del tema allí se basa en una expresión del mismo profeta Jeremías. Cuando entiende el plan de Dios, él reacciona de esa manera. Así que voy a invitar a que abramos Jeremías capítulo 10, desde los versículos 17 en adelante. Leemos lo siguiente. Recoge de las tierras tus mercaderías, la que moras en lugar fortificado, porque así te dice el Señor. He aquí que esta vez arrojaré con honda a los moradores de la tierra y los afligiré para que los sientan. Yo los voy a castigar. ¡Ay de mí! Por mi quebrantamiento, reacciona entonces Jeremías, interpretando el sentir de todo el pueblo. ¡Ay de mí por mi quebrantamiento! Mi llaga es muy dolorosa, pero dije, ciertamente enfermedad mía es esta y debo sufrirla. Mi tienda está destruida y todas mis cuerdas están rotas. Mis hijos me han abandonado, perecieron. No hay ya más quien levante mi tienda ni quien cuelgue mis cortinas. Es el sentimiento del pueblo que sufre el castigo del Señor. Porque los pastores se infatuaron y no buscaron a Jehová, por tanto no prosperaron y todo su ganado se esparció. He aquí que voz de rumor viene y alboroto grande de la tierra del norte para convertir en soledad todas las ciudades de Judá en morada de chacales. Todo esto profetizando Jeremías ante la inminente destrucción que se aproximaba por parte de Nabucodonosor. Jeremías, recordemos, él floreció en los años previos a la destrucción de Jerusalén, año 586. Destrucción antes de Cristo, que provocó el rey babilonio Nabucodonosor. Y entonces la expresión, amigos, que queremos arrancar con esta meditación. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina el ordenar sus pasos. Castígame, oh Jehová, mas con juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles. Derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen, sobre las naciones que no invocan tu nombre, porque se comieron a Jacob, lo devoraron, lo han consumido y han asolado su morada. Vemos que el profeta está diciendo, si tú me castigas, hazlo, Señor, así yo aprendo disciplina, pero házmelo con juicio, no con furor. Si es furor, derrámalo sobre aquellos que no te conocen o que te aborrecen. La disciplina, amigos, es parte necesaria de nuestro crecimiento. ¿Disciplina ante qué? ¿Por qué? Lo que está pasando actualmente con este flagelo del coronavirus es un llamado universal a todo el planeta. No hay país en la Tierra que no esté preocupado por lo que está pasando. A mi celular llegan mensajes de Pakistán, de diferentes partes de los contactos, amistades que tengo, que preguntan, ¿cómo están sufriendo ustedes el problema que sufrimos nosotros también allá? No hay lugar en la tierra en que no haya preocupación para saber cómo frenar esta situación. Y se están ofreciendo multimillonarias cantidades de dinero para aquel que logre acertarle con la vacuna efectiva. Que hay propuestas en China, que ya la están encontrando, en Alemania y otros lugares. Y mientras tanto, necesitamos aprender una lección universal. Todos la necesitamos. ¿Cuál es? Que Jesús había anunciado estos días para que el hombre abra los ojos a una realidad. Dios sigue gobernando, quiere hacerse sentir, y mediante las señales que Jesús anunció que ocurrirían, el hombre por fin a ver si despierta, aunque sea recluido en el hogar, a fuerzas. No obstante, el mismo Señor, que da un mensaje de amonestación acerca de señales que debían ocurrir, también da esperanza, la que queremos compartir. Así que voy a invitar a que abramos Lucas capítulo 21. Lucas 24 es un famoso texto que habla de las señales que Jesús anunció antes de la segunda venida. Pero tomamos el texto de Lucas porque hay detalles. Es el mismo texto de Mateo 24, pero ciertos versículos, ciertos detalles que se tornan interesantes. Abrimos pues entonces Lucas capítulo 21. Y leemos desde el versículo 5. Y a unos que hablaban de que el templo judío, recordemos que fue destruido en el año 70 de la era cristiana, que estaba adornado de hermosas piedras y de ofrendas votivas, Jesús les dice: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Allí en el equivalente texto de Mateo 24, los discípulos hacen la pregunta, pero agregan detalles. ¿Cuándo será el fin de estas cosas? El fin del siglo, el fin del mundo. Ellos creían que con la destrucción de Jerusalén, que se produjo 39 años más tarde, Jesús habló estas palabras en el año 31 de la era cristiana. 39 años más tarde, el general Tito destruyó absolutamente Jerusalén con el templo incluido. Hasta ese tiempo los discípulos asociaban la caída de Jerusalén, la destrucción del templo, con el fin del mundo. Creían que era el mismo evento. Y entonces de ahí que preguntan, ¿cuándo estas cosas? En primer lugar, amigos, esto que está ocurriendo, por fin podemos decir que Jesús, Él, desde el cielo puede decir, ahora sí me van a escuchar lo que yo anuncié con tiempo, que no me prestaron atención, a fuerzas todo el planeta tiene que escuchar que el Maestro en el año 31 pronunció señales del advenimiento de Él. Queramos recibirlo o no. ¿Cuántas personas? Anoche recibí el testimonio en mi WhatsApp de un antiguo amigo que dejó, abandonó la fe por años. Pero esto me sacudió y me escribió un texto. A muchísimas personas les está pasando lo mismo. En su amor Dios permitió esta calamidad. No vamos a decir que Él la mandó, no amigos. Él va a mandar las siete últimas plagas, que eso es distinto. En Apocalipsis capítulo 15, versículo 1, 16, versículo 1, habla puntualmente que Dios hace cargo de castigar el planeta al final por la rebelión mundial con siete últimas plagas. Miremos ahí. Viene el cielo otra señal grande y admirable, siete ángeles que tenían las siete plagas últimas o postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. 16:1 ahora, comienza la acción de esos ángeles destructores. Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles: id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Y así comienza esa historia. Amigos, eso está para un futuro. Y es la última medida que Dios va a tomar ya como castigo de cosas que hoy actualmente se están produciendo, se están haciendo, y que el Señor está llamando la atención con algo más leve. Alguien diría que este, el coronavirus, es algo leve comparado a lo que viene, sí. Y esto fue creado por el hombre, no lo envía Dios. Reiteramos, Dios en el texto bíblico dice que sí, Él envía. Esto lo crea el hombre. Que si por mala alimentación, allí en aquella zona del mercado de Wuhan, comiendo murciélagos y cosas por el estilo, prohibido por Dios, o manufactura humana en laboratorio, sea lo que fuere, los científicos están investigando para ver qué pasó, que brotó allí en Wuhan y se expandió a nivel mundial, muchos afirman eso. El punto nuestro es que hay una lucha cósmica de fuerzas angélicas, divinas, por el control del planeta. Fíjense en Efesios capítulo 6, versículo 12. Esto es lo que nos revela la palabra de Dios. Cuando dice allí, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este es el gran problema, que lógicamente, siendo invisible, no vemos a los demonios andando aquí y allá, y por lo tanto, hasta los podemos desafiar. A ver que aparezca un demonio acá, si no aparece nada. ¿Quién cree esas tonterías? ¿No pensamos mucho de esa manera? Y Dios, queriéndose hacerse sentir lo que la palabra de Dios revela, permite esta calamidad, insistimos hasta el cansancio, no la manda, la permite, para que a ver por fin, aunque sea recluidos en el hogar, podamos abrir la mente, estudiar el texto, para ver qué mensaje nos va a dar el Señor. Miremos pues la respuesta que Jesús les da a la pregunta de los discípulos en Lucas capítulo 21. Miramos ahora versículo 7 en adelante. Él entonces le dice, mirad, bien, tenemos el versículo 7, efectivamente, vamos a leerlo otra vez. ¿Qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Versículo 7. Versículo 8, comienza la respuesta de Jesús. Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. El tiempo está cerca, no vayan detrás de esa gente. Esto se pronunció hace casi 2000 años atrás. Pasó mucho tiempo, mucha gente anduvo diciendo hasta el día de hoy. Porque antes tienen que venir las señales evidentes que muestran que el Señor está a las puertas. Sigue el texto diciendo. Versículo 9. Cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis. Porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Acordémonos de guerras recientes, por lo menos en el siglo pasado, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y para la gente que vivió en aquel tiempo, fue un desastre, se creyó en el fin del mundo. Hasta se habla de una tercera guerra, ¿se acuerdan? Hace muy poco tiempo, con unos desastres de misiles también. En fin, siempre está en el corazón latiendo si se lanza una tercera guerra. Según dicen, le atribuyen a Einstein una frase, ¿cómo será la tercera guerra mundial? Él dijo, mira, no sé cómo será la tercera, la cuarta sí se la puedo decir. Será con palos y piedras, si es que queda gente de la tercera guerra mundial. Volver al estado de barbarie en que el hombre llegue a quedar. Un pronóstico de un sabio. Seguimos leyendo el texto. Versículo 10. Entonces les dice, se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, como la que estamos viviendo actualmente con el coronavirus. Y habrá terror y grandes señales aún en el cielo. Amigos, esto está por verse, cosas que ya están pasando, videos que están moviéndose de cosas raras que se ven en los aires, en los cielos. Que si creado por el Blue Beam, esos hologramas, supuestamente que hay gente que se dedica a hacer esas cosas, del ARP, gente que también entiende de estas cosas, o señales satánicas que se producen, lo cierto, amigos, que esto va a ir creciendo. ¿Creciendo para qué? Para que venga confusión, desazón, para que venga temor, para que quedemos todos en vilo, para ver a dónde vamos a terminar con todo esto. ¿Ese es el propósito? Miren, en el mismo capítulo 21, lo que Jesús dijo, versículo 28, atesoremos este texto es importante. El Señor dio las señales con un propósito. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. No anden con temores. Pónganse firmes, levanten la cabeza, alaben a Dios, ya viene el rescate. La redención está cerca. La palabra de Dios revela Algo que mucha gente quizás no lo sabe. Dios muestra la situación en el planeta como un gran cautiverio provocado por la Babilonia. Y nosotros estamos metidos allí. Y algunos dicen, cautiverio, no entiendo. Ya la esclavitud se abolió acá en este país con Abraham Lincoln. Aquel presidente, 1860, 1864, la guerra de secesión americana, los esclavistas, los abolicionistas, una guerra fratricida, el gobierno del norte, los del sur, etc. Eso ya que, ¿qué habla de esclavitud? No entiendo, no. Por favor, la palabra de Dios habla de esclavitud, una esclavitud moral, en la que Babilonia descuella como un poder que tiene cautivos a los hombres. Lógicamente, nos sentimos tan libres, tan cómodos, que por cautiverio entendemos que alguien nos está dominando, nos está controlando, pero aquí estamos tan libres, excepto ahora este tiempo del coronavirus. Hagamos un paréntesis con este problema que esperamos se resuelva. Pero en general nos sentimos absolutamente dueños y libres, como para que alguien nos hable de cautiverio. Si dejamos que la palabra de Dios, amigos, nos hable, veremos las cosas distintas. ¿Saben? Es más o menos como cuando uno entra a caminar en la noche y observa que no entiende unos árboles que se levantan por aquí, camina, se tropezó, camina más allá, hasta que finalmente, desde una visión aérea, se entiende que se metió en un bosque. Y en el bosque hay árboles de un lado y árboles del otro. Pero el diseño del bosque está hecho bonito por quien lo construyó. Saber el diseño nos permite movernos con seguridad hacia un lado, doblar después a la izquierda, avanzar un poquito más. Y después, un poquito más allá, avanzamos a la derecha, tal como ocurre con un laberinto. La palabra de Dios, pues, revela tal laberinto en que se nos dice, estamos metidos en Babilonia, en cautiverio, hasta que venga la liberación. Hasta que venga la liberación, el Señor permite señales para que el pueblo de Dios, los creyentes, los que aman a Dios, confíen en su gracia, en su guía, y puedan sentir que Dios tiene el control, que Dios ama a sus hijos, que los puede proteger, que desea que ellos mantengan su seguridad, su calma, pero especialmente su obediencia a la ley de Dios, hasta que finalmente se desarrollen los eventos finales. Y el cautivador, Babilonia, tenga que ser severamente castigado. Voy a invitar a que miremos los textos que nos van a ayudar a entender este tema del cautiverio universal que Babilonia está provocando y que quienes nos movemos adentro, que somos los habitantes de este planeta, quienes se mueven a la izquierda, a la derecha, quienes hacen tal o cual comercio, tal o cual actividad, que se sienten libres, seguros, cómodos, viviendo, ignorando que a la vista de Dios hay un cautiverio, hay una esclavitud, que Jesús ya lo había anunciado en San Juan capítulo 8. Vamos a buscar ese texto, primeramente, antes de leer Apocalipsis, algunos textos, y una historia para ilustrar este tema del cautiverio. Abrimos pues San Juan capítulo 8, desde el versículo 31, leemos así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le responden ellos: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices, seréis libres? Jesús responde: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo de lo que he visto cerca del Padre, Pero vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. ¿Cuál es el padre de los judíos? Nos lo va a decir versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla. Ese es su negocio, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Estamos viendo de un cautiverio moral constituido, fundado básicamente en la transgresión a la ley de Dios. Ahora sí, miremos la descripción de la Babilonia. Es el nombre que Dios le da a su enemigo, simbolizado en una mujer voluptuosa, sensual, Apocalipsis capítulo 17, capítulo 18 también, en que ella, engalanada, seduce a los moradores de la tierra con sus fornicaciones. El Señor utiliza esa figura, una figura fuerte, la de fornicación, con la cual la mujer atrae aquí, allá, allá, y ante su influjo nadie queda sin ser cautivado. Nadie puede escapar a este poder. Bien, leemos en el capítulo 17, para tener una breve descripción de esta mujer ramera, cautivante y cautivadora, esclavizadora, lo siguiente. Capítulo 17, desde el versículo 1 en adelante. Leemos así. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Ya estamos viendo una descripción de esta mujer. Todavía la descripción de su atuendo, de su indumentaria, lo leemos a continuación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, y tenía en la mano un cáliz lleno de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Todo el planeta, prácticamente todo, no todos, gran proporción del planeta bebiendo de esa copa inmunda, llena de abominaciones. Miremos a estos reyes comerciando con ella. Fíjese que el texto nos va a decir en el versículo anterior que los reyes de la tierra fornican con ella. Lo habíamos leído en el versículo, ahí tenemos el 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación, y los mercaderes son mencionados que negocian con ella. Bien, miremos a esos mercaderes. Capítulo 18, versículo 9, a la venida de la destrucción de Babilonia, esto será en un futuro, quiero señalar ahora lo que es la esclavitud, para que entonces empecemos a mirarnos como dije hace rato en la ilustración del bosque, vernos dónde estamos parados, para que al advertirnos de las señales de la liberación, de la redención, del rescate, no perdamos la calma. Dios lo permite, ama a sus hijos, a todos aquellos que están conectados con el Señor, que quieren escuchar de la Biblia la luz, la esperanza, el mensaje que les dé aliento, además de protección del Señor, para que ellos reciban el rescate también. ¿Rescate de qué? Abrimos capítulo 18 de Apocalipsis. Desde el versículo 9 se nos va a hablar de los reyes de la tierra, aquellos que fornicaban. También se incluye a los mercaderes de la tierra que negociaban con ella. Y los reyes de la tierra que habían fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Esto es, recordemos, en un futuro, cuando tenga que ser castigado este poder. Parándose de lejos por el temor de su tormento y diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, que al final del capítulo 17 dice que reina sobre todo el planeta! Esto dice el último versículo del capítulo 17. Acá se nos está diciendo que es la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Ya le vino el castigo de Dios. Todo está en el futuro. Pero miren a continuación a estos mercaderes. Son los negociantes que trafican con ella. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercadería de, fíjense amigos, puede sonar un poquito aburrido. Mercadería de oro, plata, piedras preciosas, perlas, lino fino, púrpura, seda, escarlata, madera olorosa, objeto de marfil, todo objeto de madera preciosa, cobre, hierro, mármol. Bien, seguimos. Canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros y esclavos. Almas de hombres. Clarísimo. Oh, esta mujer tiene sus esclavos, que son las almas de los hombres, para la cual viene un castigo, como reza en el capítulo 18. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante, para que amigos, todos aquellos que escuchamos la palabra de Dios, podemos decidir o formar parte de un grupo o formar parte del otro. De un grupo cual, el de los moradores de la tierra que les gusta fornicar con este poder. Estamos hablando en términos simbólicos y espirituales. Esto es, ¿quién es ese poder? ¿Qué significa fornicar con ese poder? ¿Cómo uno puede caer en esa trampa? Y el grupo opuesto son aquellos llamados cautivos, los presos, que el Señor viene a liberar y manda señales para que los cautivos, los tristes presos que están allí presos en este poder, puedan tener la confianza. Ya llega la liberación. Entre esas señales aparece el coronavirus. Sepan que ya llega la liberación, pero confíen, no se desesperen. Mírenlo. Ahora vamos a buscar el texto que nos habla en el capítulo 18, desde el versículo 1, ya la acción de Dios y la liberación. Para que, amigos, comencemos a mirar el bosque desde arriba, como quien mira en el helicóptero. ¿Vieron los bomberos cuando tienen que tirar el agua cuando hay incendios forestales? Y uno mira de la humareda, cuánto humo, cuánto incendio. Y los que estamos en el horizonte, ya imaginamos, esto está avanzando, en algún momento va a llegar a mi pueblo, así que estoy esperando que ya den las órdenes de evacuación. ¿Cuándo hay incendios grandes? Como los ha habido aquí en California. Pero aquel que está en el helicóptero, desde arriba está observando mejor cómo está la dimensión del incendio y la distribución de los árboles. Para decir, ok, aquí hay un claro, aquí no, el fuego va a demorar. Aquí no, aquí hay mucha vegetación, vamos a tirar el agua, etc. Mirar el bosque desde arriba, amigos. Esto es lo que deseamos hacer ahora. Mirar a la Babilonia desde arriba. El cautiverio en el que tiene metida mucha gente honesta, gente linda, gente que quiere hacer las cosas bien, que tiene luchas en su mente y en su cuerpo para dejar las cosas pecaminosas, feas, que no sabe cómo hacer para librarse de cosas que le arruinan su cuerpo, su alma. Dios las ama a las tales personas. Pero están aquellos otros opuestos que negocian haciendo el mal. Déjenme usar el ejemplo de la droga. Están aquellos, los del cártel de la droga, que negocia y que ellos dicen, no me metan en la religión porque si me meten en la religión yo pierdo clientes. No me interesa, acá me interesa hacer plata, así que saquen a todos los pastores, curas y toda esa gente que anda predicando cosas que no me interesan. Y si los puedo quemar, los quemo a todos. ¿Ok? Ese es un tipo de gente. Están los otros que cayeron en las redes de la droga, que no saben cómo zafar, que cometieron un gravísimo error porque el amigo les insinuó, o porque en estado de depresión se metieron allí, por lo que fuera. Pero muchos de ellos que quieren zafar, no saben cómo. Y Dios está listo, poderoso como es, para socorrerlos también. Miren ahora entonces, Apocalipsis capítulo 18, desde el versículo 1. Leemos a continuación. Dice allí, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. A Dios no le cuesta llamar la atención mundial como lo está haciendo ahora con el coronavirus. No hay persona en el planeta que no esté informada de este evento. Nos afecta a todos. Es mortal. Y Dios, no vamos a decir que Él se complace, que está feliz. Él ama a sus hijos. Hace salir su sol sobre malos y buenos. Hace llover sobre justos e injustos. Él es el creador, pero busca llamar la atención. Y felices los predicadores que predican, que enseñan estas cosas, a voltearse en la Biblia, a volcarse, a leer allí, ¿qué dice Dios para mí? Y el mensaje, amigos, que hoy estamos escuchando es que, a ver si descubrimos que estábamos en un cautiverio moral generado por un poder llamado Babilonia, contra el cual viene un severísimo castigo de parte de Dios y, consecuentemente, la liberación de los presos, de los cautivos, si es que queremos recibir liberación. Y aquí miramos en el texto de Apocalipsis 18:1 que Dios envía un ángel que ilumina toda la tierra con un mensaje. ¿Cuál mensaje? Versículo 2, 18, 2. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y amigos, estamos ya señalando a Babilonia, aunque en el tema de hoy no vamos a dar nombre y apellido, que lo sabemos, ya lo hemos dicho en otra ocasión, porque sé que algunos amigos pueden ofenderse. ¿Cómo van a decir que fulano de tal, que esa institución y que esa gente que están haciendo lo mejor les llamen Babilonia? ¿Pero qué es esto? Amigos, nuestro propósito es dar esperanza a los presos cautivos de este poder. Y en una emisión posterior, con más tiempo, desarrollaremos todas las evidencias para decir, para identificar quién es este poder de Babilonia. ¡Clarísimo! Y como hacemos en esta producción, vamos a dar todas las pruebas, las evidencias históricas, bíblicas, todas las que sean necesarias para que no queden dudas de quién se está hablando. Pero lo que importa es que este poder va a ser descubierto, desenmascarado, con el símbolo que estamos leyendo. El ángel que grita por el cielo. Recuerden, la palabra ángel significa mensajero. Viene del griego ángelos. Ángelos significa mensajero. Así que son mensajeros humanos que por toda la tierra circulan el planeta con una voz de advertencia denunciando los pecados de Babilonia. Si el periodismo lo está haciendo. Se están publicando cosas, gente no religiosa dice cosas de este poder. Y alguien dirá, bueno, a ver, dígale de frente, ¿quién es el poder? Amigos, estudiemos ya en alguna profecía, así nos interesa conocer de qué poder se está hablando. Pero sigamos ahora con el mensajero que denuncia estas cosas y da un mensaje de esperanza a los presos. Miremos, leemos el siguiente versículo. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y ahora sí, amigos, noten qué bonito mensaje el que viene ahora, versículo siguiente. Y oí otra voz del cielo que decía, ¡salid de ella, pueblo mío! Para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de las plagas que yo tengo pensadas dárselas a esa gente. Salgan, salgan, ustedes no van a estar más allí. Miren cómo sigue más todavía. Siguiente versículo. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Allí entonces hablamos de los siete últimos castigos, las siete últimas plagas directas de fábrica, directas de Dios. Esto apenas es un anticipo, el coronavirus. Sigue más. Dadle a ella, le dice Dios, a esos presos que habían sido dominados por causa del pecado. Acuérdense que esta es la gran esclavitud a la que muchos nos vemos presionados. Bien, dadle a ella como ella os ha dado. Pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Y la forma de darle a Babilonia es la predicación. Denunciar estas cosas. Ese es el mejor castigo que se le puede dar a esta gente. Siguiente versículo. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque ella dice en su corazón, yo estoy sentada como reina, no soy viuda, no veré llanto. Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y un versículo más, amigos, es el capítulo 17, último versículo, para que tengamos idea de qué poder estamos hablando, al cual se le llama Babilonia. Capítulo 17, versículo 18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Cuál será esa ciudad? Única en el planeta, que domina moralmente sobre todo el planeta. Bien, vamos a avanzar más todavía, amigos. Llega la hora de la liberación. Apocalipsis capítulo 16, versículo 12, lo da en forma simbólica. Allí se describe la bajada, el descenso del gran rey libertador con sus ejércitos de liberación. Estamos hablando de Jesucristo en la segunda venida. Capítulo 16, versículo 12, leemos. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas. Estos son los enemigos de Dios, todos confederados. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Batalla que se le da por nombre en el versículo 16, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. La última gran batalla del planeta en la cual se intenta destruir a toda gente que tenga las vestiduras de Dios. Como reza en el versículo anterior, versículo 15. Tiene las vestiduras santas de Dios, tiene la aprobación de Dios, simbolizado en vestiduras limpias de justicia divina. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela o vigila y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Feliz el hombre que llegue esos días del Armagedón con las ropas limpias, ropas espirituales. Amigos, en este afán de Dios de librar a su pueblo, el Señor envía señales. Él dijo, recuerdan, habíamos leído capítulo 21, versículo 11, que además de terremotos, de naciones que se pelean, el texto nos va a decir en capítulo 21, versículo 11 de Lucas, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, habrá terror y grandes señales del cielo, pero aún no es el fin. Mientras van apareciendo estas señales, Dios quiere que su pueblo tenga, levante su cabeza, habíamos leído en el versículo 18, que esté erguido, que sepa que ya llega su liberación. A continuación, amigos, quiero compartir una escena similar de una antigua advertencia a un pueblo que tenía cautivo a gente que Dios amaba. Me estoy refiriendo a los egipcios. Dios amaba a los judíos. Y a los judíos que eran descendientes de Abraham, el amigo de Dios. Recuerden que Dios, si amó a los judíos, no fue porque ellos tenían cara bonita. Fue por amor a su amigo. Varias veces Moisés enseña esto. Por amor a Abraham, a Isaac y Jacob. Ustedes no eran nada, pero por amor a ellos, yo voy a mantener el pacto, la promesa que le hice yo a Abraham. Y así entonces surgen los descendientes de Abraham, proliferan, son tomados presos en Egipto, y Dios ama a esa gente, descendientes de Abraham. Pero aquí que a los esclavizadores, esto es la tierra de Egipto, que tomaron posesión, en lugar de aquel nuevo faraón de agradecer los beneficios prestados por un israelita que trajo tanto bienestar a la nación, como fue José. El texto nos cuenta que José, israelita, él bendijo con la interpretación del sueño que se cumplió, y el faraón, tan complacido, lo elevó a un muy alto cargo en la nación. Y todos felices, contentos, durante muchos años, por lo acertado de la interpretación del sueño del faraón y las medidas que se tomaron. Pero es aquí que surge un nuevo faraón en Egipto y no reconoce ni a José ni a los compatriotas de José y los esclaviza. Y pasa un tiempo, largo tiempo, hasta que Dios reacciona y se acuerda de las palabras tenidas con el ascendiente Abraham, a quien había prometido tanta bendición por la fidelidad de Abraham, bello personaje. Y entonces va a actuar y usa a Moisés. Y a Moisés le indica los planes. Entre ellos, le dice Dios a Moisés, yo voy a librar a tu pueblo. Como Faraón no lo va a hacer, él se va a endurecer, yo lo voy a endurecer, una tras otra, una tras otra, una tras otra. Van viniendo las plagas, amigos. Plagas que ahora ilustran las plagas que vendrán, las últimas siete de Apocalipsis capítulo 15 y 16. Si uno analiza las plagas finales de Dios, los siete últimos castigos de Dios hacia, contra el planeta, notamos que son plagas tan parecidas a esta que miramos en la plaga de Egipto. En iguales circunstancias, gente esclavizadora que tiene literalmente esclavos, aquí moralmente esclavos, que aquí Dios va a actuar para librar a su pueblo. Y entre las plagas, que son varias, amigos, 10 plagas, hay una que se le parece al coronavirus. Pero había forma de librarse. Queremos hablar de ello. ¿Les parece? Ahora leemos el texto. Pero antes de leerlo, amigos, quiero decir estas palabras con las cuales arrancamos al comienzo. Tengamos esperanza, tengamos confianza. Yo estoy feliz de que ustedes se conectan en las redes. Como dije, muchos pastores, en algunos lugares hasta se prohibieron que hablen, que pongan en sus casas cámaras y puedan hablar con sus iglesias. Todos los hermanos necesitamos comunicarnos con los líderes religiosos y que el líder transmita un mensaje de esperanza, de aliento, que los líderes les puedan decir a sus congregaciones, confíen, Dios está al control, Dios no perdió el control. Pero es aquí que Dios le dice al hombre, háganme caso. De allí que Jeremías, entendiendo el plan de Dios, de los castigos que los israelitas debían sufrir en los días de él, esto es Nabucodonosor, él mismo dice, castígame, Señor, pero no me destruyas. ¿Se acuerdan? Jeremías 10:23. Castígame con tu juicio, no con tu furor. Tu furor derrámalo a la otra gente, a esos que no aceptan tu ley, que no te quieren. Pero a mí, si me tienes que disciplinar, hazlo con cuidado, con mano delicada, si queremos decirlo. Amigos, Dios es un padre que cuando tiene que disciplinar sabe cómo hacerlo. Un padre, ustedes son padres, madres, y cuando disciplinan a sus hijos, ¿cómo lo hacen? Casos, se desgañitan allí, hay algunos casos lamentables, videos para colmo que andan corriendo y que no sé a quién se le ocurre andar distribuyendo videos donde un padre maltrata a bebés, les pegan para que se callen. Horrible, ¿cómo vamos a difundir esas cosas de esos criminales? No podemos. Pero un padre sensato, una madre sensata que ama a su hijo, lo va a disciplinar y le enseña hasta que aprenda, como decimos, el cabezón que entienda. Bueno, Dios hace lo mismo y permitió el coronavirus para que entendamos que Dios nos ama, que estamos en cautiverio, que ya viene el libertador, que el cautiverio universal se llama pecado, transgresión de la ley de Dios, que lo llevamos en el cuerpo, en la sangre. ¿Cómo evitarlo? Dios nos puede ayudar si queremos, y que a quien esclaviza, en este caso Babilonia, y su mente maestra, Satanás, serán absolutamente castigados, y aquellos que reconozcan el señorío de Dios, que quieren ser librados por el Señor, que quieren amar al Señor, hacer las cosas bien, con su mente, con su cuerpo, obedecer los mandamientos, ¿qué cuesta para el cuerpo que está deteriorado? ¿Sí? Pero para aquel cuerpo que se fue levantando, que vence el vicio. ¿Se acuerdan, amigos, que habíamos comentado en otra ocasión el cuádruple proceso de degradación? Toda adicción, todo vicio, sufre un proceso hacia abajo. El primer paso es el rechazo natural del cuerpo al nuevo hábito que queremos incorporar, sea el cigarrillo, la droga, la homosexualidad, lo que fuera. Si es nuevo, el cuerpo se resiente, lo rechaza. Pero si repetimos el hábito, el siguiente paso, el siguiente peldaño hacia abajo, es la tolerancia, el cuerpo ya se aclimata. Si seguimos repitiendo ese acto, el tercer peldaño hacia abajo, ya es el placer. Ah, ahora sí le encuentro, este sí ya tiene saborcito. Y si seguimos hacia abajo, repitiendo y repitiendo, ahora es la necesidad, no podemos estar sin eso. Nos fuimos abajo. Amigos, aún así, abajo, el Señor te ama y te quiere sacar porque Él es Dios. Tiene poder para hacerlo si tan solamente le clamas a Él. Y le dices, Señor, yo estoy metido abajo. Creo que me metí en el quinto peldaño también. Pero tú le puedes clamar a Dios. Para eso es Dios. Para eso manda su mensaje al planeta de que Él está por encima de Babilonia, la cautivadora, por encima de Satanás, pero a favor de sus hijos, que le amen, que le respeten, que le reconozcan, como cualquier hijo que se extravió, cuando Jesús contó la parábola del hijo pródigo, que se extravió, pero luego arrepentido volvió, y el Padre con brazos abiertos lo recibe. Ese es Dios. Así te digo a ti también. Mira, a continuación, en los minutos que tenemos, leemos unos poquitos versículos de las plagas de Egipto, y especialmente la plaga similar al coronavirus. Me estoy refiriendo a la plaga del ángel de la muerte. Fue la décima plaga. Tal vez nos vamos a quedar con ella. Cuando Dios le da la instrucción a Moisés, tú encara al faraón, él se va a negar. Y ese hombre necio fue el que arruinó a todo el país. ¿Por qué? Porque tenía sus hechiceros, sus consejeros, que le soplaban al oído. Este Moisés te hace las señales que te hace, porque tiene muy buen truco, no sé cómo lo hace, pero lo hace muy bueno. Nosotros lo hacemos mejor. Y así comenzó la historia. Cuando Moisés tiró el palo, una vara que él usaba, vara de pastor, y se transforma en serpiente. Y la gente, allí una serpiente enorme, un milagro de parte de Dios. Entonces Faraón miró, y el texto bíblico nos cuenta que los hechiceros tiraron sus palos y se convirtieron en serpientes también. Por artes mágicas. Pero aquí que el palo de Moisés se tragó al resto de palos de serpientes. Y luego Moisés tomó el palo y tomó la serpiente y se convirtió en palo. Ah, el faraón vio, ok, está bien, tiene tus trucos. Ok, ¿tú crees que son trucos? Y así comienzan las plagas. La primera plaga, la segunda, amigos, una historia fascinante. Plagas que luego reaparecen al final de la historia del mundo, en siete últimas plagas, dije, similares a estas 10 plagas que sufrieron los egipcios en su retención de los cautivos israelitas. La décima plaga es la que nos importa. Porque después de haberle dado plagas, la plaga que se convirtió todo el río Nilo en sangre, durante días allí que no podían beber el agua, roja de sangre, la plaga de los piojos, la plaga de las moscas, la plaga de las ranas. Plagas tras plagas. Y el faraón siempre necio. Al comienzo sus magos podían imitar las plagas, después ya no. Hasta ellos mismos sufrían los efectos de las plagas. Ya eran impotentes, porque ya esto no era ni truco, ni Satanás podía imitarlo. Esto era de Dios. Pero cuando llegó la última plaga, tocó la carne del faraón. ¿Cuál era la última plaga? Vamos a leer entonces en Éxodo, abrimos pues. Ya Moisés le anuncia al faraón que viene la última plaga. Capítulo 11 de Éxodo. Jehová dice a Moisés, una plaga traeré aún sobre faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí. Y seguramente os echará de aquí del todo. ¡Váyanse, váyanse! ¡No los aguantamos! Y ahí ustedes van a aprovechar de despojar, sacarle todas las alhajas. Y así fue. La gente les pedía a gritos, ¡échenlos! Que el faraón les decía, ¡échenlos! Ya nos trajo muchas desgracias. Y Moisés siguió la instrucción de Dios. Cuando eso ocurra, ustedes pídanle joyas a la gente. Y ustedes se van a enriquecer. Los van a despojar. Y así fue. Ya las vecinas, la gente, les daba el oro. ¡Váyanse, váyanse! Después de la última plaga que les hizo llorar a todo el mundo. ¿Cuál plaga fue? Le tocaron la carne. Moría el primogénito de cada familia, el hijo querido. Pero había una solución. El egipcio no quiso creer la solución, no le interesó. Pero los judíos, el pueblo de Dios, estaba muy atento. Moisés, ¿qué hay que hacer? Bueno, esta es la señal que Dios dio. Pónganle sangre en el dintel de las puertas. Cuando venga el ángel de la muerte, se pasa de largo, se ve la sangre. Amigos, esto tiene un símbolo. Aquellas personas que tienen a Cristo en su corazón, la sangre de Jesús que les rodea, Dios los cuida, Dios los protege. Y si por alguna razón deben pescar coronavirus, yo me entristezco, amigos, yo tengo 35 compañeros míos, adventistas, en España que tienen coronavirus. Yo estoy triste, les tocó a ellos. ¿Por qué motivo? No sé. Pero este es el mensaje que Dios nos da ahora. Pongan sangre en las puertas, póngala, que a la noche entra el ángel de la muerte y recorre. Pasa por todo lugar, incluido ustedes los israelitas. Si hay sangre, el ángel se pasa de largo. Si no hay sangre, se mete adentro y truena quien truene. La historia bíblica nos cuenta ese detalle tan penoso, tan luctuoso, porque la muerte llegó hasta el hijo preferido de Faraón. Amigos, Dios sabe, Dios no quería destruir. Si Faraón hubiera dicho, está bien, váyanse, era el derecho de los israelitas volverse, más con un hecho por el benefactor José. ¿Cómo no les, como gratitud, váyanse, les agradecemos tanto lo que hicieron? No, era retenerlos como esclavos. Amigos, Dios libera. Y así como lo hizo con la gente de Egipto, lo hará hoy en nuestros días. Vamos a leer, amigos, les invito. Capítulo 12, para ver esta señal de la sangre. Versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será de recuerdo y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo, porque esa es la Pascua. Dios pasó de largo. Ese es el significado de la Pascua. Pasó de largo. Amigos, sírvanos esto como una reflexión. El coronavirus ya va a pasar. Pastor, ¿cuándo? No sabemos. Mientras tanto, seguimos los consejos. Estar recluidos, gozar de mejor salud y practicar la higiene personal. Mucho jabón, gárgaras de sal, ajo, limón, lo que escuchemos en los medios, practiquémoslo. Pero van a venir otras nuevas señales, preparatorias de la liberación, del rescate. ¿Queremos ser rescatados? Abramos la palabra, busquemos a Cristo, entreguémonos a Él, pongamos la sangre de Jesús en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestros hijos. La plaga pasará de largo. Y si por ahí afecta a algunos de ellos, acuérdense que hubo mártires en el pasado, gente que cometemos errores también, y la plaga nos tocó, pero estemos en paz con Dios. Dios puede salvar hasta lo sumo, aunque cometamos un error. Si estos amigos de España anduvieron en los mercados públicos, allí se pedía restricción y pescaron el coronavirus, no sé. Pero Dios tendrá misericordia, más ahora que tienen tiempo de gracia para ponerse en armonía con Dios. ¿Queremos hacerlo? Tengamos esperanza, Dios nos ama, Dios quiere lo mejor para ustedes y para mí. Creamos que viene la liberación, confiemos en Dios y Dios nos va a librar. Que Dios nos bendiga. Amén.